Buen día, buen viernes a los que se llaman Agustín. Mis saludos cordiales en este día en que la liturgia celebra a San Agustín de Canterbury, un monje benedictino romano que fue el apóstol de los anglosajones. Aquí tengo una bella plegaria de Eduardo Pironio, el cardenal Pironio, que está realmente en proceso de beatificación porque ha sido realmente un santo. Se llama Hacer Presencia y me gustaría compartir por lo menos algunas de sus expresiones. Ser presencia, Señor, es hablar de ti sin nombrarte. Callar cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra. Ser luz que ilumina el lenguaje del silencio y voz que, surgiendo de la vida, no habla. Es decirle a los demás que estamos cerca, aunque sea grande la distancia que separa. Es intuir la esperanza de los otros y simplemente llenarla. Es sufrir con el que sufre y desde dentro mostrarle que Dios cura sus llagas. Es reír con el que ríe y alegrarse del gozo del hermano porque ama. Es gritar con la fuerza del Espíritu la verdad que desde Dios siempre nos salva. Es vivir expuestos y sin armas, confiando ciegamente en tu palabra. Es llevar el desierto a los hermanos, compartir tu misterio y decirles que los amas. Es saber escuchar tu lenguaje en silencio y ver por ellos cuando la fe pareciera que se apaga. Ser presencia, Señor, es saber esperar tu tiempo, sin apresuramientos y con calma. Es dar serenidad con una paz muy honda. Es vivir la tensión del desconcierto en una iglesia que, porque crece, cambia. Es abrirse a los signos de los tiempos, manteniéndose fiel a tu palabra. Y termina diciendo, es en fin, Señor, ser caminante en el camino poblado de hermanos, gritando en silencio que estás vivo y que nos tienes tomados de la mano. Bueno, para sentir más esa mano amorosa de Dios, vamos a compartir una bendición, la llamada de San Francisco. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les desea un buen fin de semana y, si Dios quiere, hasta el lunes.